Bueno, continuamos en la marcha. Ya estamos en la calle San Martín, casi llegando al kilómetro cero. En esta gran marcha de este 8 de marzo nos encontramos con Alba Vega, a quien le decimos casi buenas noches, Alba. Buenas noches, la audiencia de La Musicera. Bueno, acá, felices de estar en este encuentro, en esta marcha hermosísima, repleta de pibas, no tan pibas, y adultas, mayores. Nada, muy, muy, muy intenso y mucha energía y mucha emoción, ¿no? Porque se notan las ausencias también. Yo se me pone la piel de pollo de ver la cantidad de cartelitos que hacen las jóvenes. Me las imagino en la casa, ¿no? Pensando qué es lo que tienen para decir. Y si una lee los carteles, muchas hablan de muerte. O sea, estoy acá porque no me mataron y vine esta vez porque no sé qué va a pasar después. Digo, nos dicen algo que está pendiente, esta justicia que tiene que funcionar a favor de las mujeres y tienen que dejar de matarnos, ¿no? Y que tiene ahí también como un hilo de alguna manera, porque bueno, hoy las vemos también a varias de ustedes, pertenecientes a los distintos organismos de derechos humanos, abrazando las fotos de distintas mujeres desaparecidas, ¿no? Este hilo también de impunidad, de injusticia, que se siguió dando, no solo en la dictadura, también en la democracia. Claro, total, son nuestras inspiradoras, esas ancestras, seguro. Bueno, y acá, como dicen las consignas, ¿no? Somos las nietas, o bueno, o las hijas de las brujas que nos pudieron quemar. Y sí, inspiradas en ellas, además, bueno, en su época, o sea, si ya en este momento como mujeres nos toca lidiar con muchas cosas en la militancia y entre compañeros, ya en aquella época las compañeras tenían planteos muy claros sobre la necesidad de la igualdad, ¿no? Entonces, bueno, en cada historia encontramos estas señales, estos signos que no, hoy nos inspiran, hoy son consignas, hoy son lucha y calle, ¿no? Pero bueno, sí, las compañeras las venimos trayendo hace ya varias marchas, porque bueno, esto, queremos, o sea, somos convencidas de que la historia de las excluidas y los excluidos es lo que tenemos que rearmar, reconstruir para fortalecernos y continuar. Entonces, bueno, ya hace varias marchas que las traemos porque las llevamos siempre en el corazón, pero bueno, traerlas con la imagen tiene su peso en sí mismo y su poder de presencia, ¿no? Totalmente, y acá están en una marcha que también es histórica, la marcha más grande desde que está la pandemia, podríamos decir. Las calles mendocinas están llenísimas. Total, impresionante. Yo todavía no termino de contar las cuadras. Estoy desde el comienzo, pero se fue armando y muchas cuadras. Y a mí en lo particular me llama la atención eso, que estamos todas las edades. Y mujeres, bueno, muy, muy emocionante. La verdad que eso es lo que marca. Y bueno, la convicción también, ¿no? No es liviana tampoco la marcha, ¿no? Porque estamos pidiendo cosas que desde el siglo pasado veníamos pidiendo, ¿no? Igual trabajo, igual remuneración. ¿Qué pasa? No, esa demanda no está todavía cumplida. Bueno, con esa fuerza histórica también estamos, a pesar de que estamos una sonrisa, no dejamos de estar claras de las injusticias y reivindicar la lucha. La alegre rebeldía que nos caracteriza, bueno, no la dejamos y seguimos marchando. Por supuesto, por la alegre rebeldía que nos inspira siempre. Alba, querida, un placer encontrarla en la marcha. Por favor, el placer es mío, soy una oyente empedernida de La Mosquitera, así que bueno, mi cariño a todos los que hacen La Mosquitera, que es gente muy valiosa. Gracias, Alba.